Sí, una de las más importantes a nuestro entender de las presentaciones que hacemos hoy, si bien todas son importantes, la que me interesaría desarrollar más es el tema del alumbrado público. Hoy el municipio tiene concesionado el alumbrado público que lo presta la cooperativa eléctrica y también lo recauda la cooperativa eléctrica. Hay uno de ellos que dice que las tasas de servicios son baratas en Río Colorado, pero le deberíamos sumar a lo que pagamos por tasa de servicios públicos, a lo que pagamos también el concepto de alumbrado público y obras nuevas que lo pagamos hoy en la oferta de luz. Que si sacamos la cuenta de lo que estamos pagando cerca de entre el 18 y el 20% del consumo, digamos, de la boleta, estamos pagando por alumbrado público. Más o menos el municipio hoy recauda entre 2 millones y 2 millones y medio de pesos respecto al alumbrado público, y hemos visto toda esa recaudación trasladada en obra. Así que bueno, en la base de muchísimos ejes, en la participación ciudadana a través de las juntas vecinales que integran la, como que deberían integrar la Comisión de Alumbrado Público. Francisco, un chiquito, que no, hombre joven habla rápido y el veterano sí. Le cuesta. Lo que usted está diciendo es que no ha visto que se reinvierta esos fondos, ¿entendí bien? Sí, no solamente lo digo yo, sino también el déficit lumínico que hay dentro de la ciudad. Está claro que esa inversión no es tal, digamos, no se ve la recaudación trasladada en esa inversión. Bueno, la idea nuestra es darle participación a las juntas vecinales, bien, que quieren la comisión, un representante del Poder Ejecutivo, uno o dos representantes del Consejo Deliberante y un representante técnico, que podría ser algún ingeniero, que este sí, integrante, no sería ad honorem, sino que también pueda facturar su trabajo, dándole la capacidad a la comisión de aprobar y desechar proyectos técnicos. Nosotros hace mucho que venimos planteando el control de la gestión en tiempo real. La idea nuestra es que la inversión que haga el Estado en alumbrado público en todas las obras sea una inversión eficiente. Podemos ver que en Río Colorado tenemos distintos tipos de alumbrado, un alumbrado público que es la base del alumbrado viejo, digamos, por ejemplo, en la calle Italia, el alumbrado que hizo la gestión Villalba, y el alumbrado que hizo la gestión piloto, digamos. En una misma calle tenemos tres alumbrados públicos y hay lugares donde no llega el alumbrado, ¿sí? Hay una gran recaudación de esto y un servicio que es ineficiente. La idea nuestra es hacer un programa de obras en base a los recursos y un programa de obras en base al déficit lumínico que tenemos en toda la ciudad, ¿sí? Donde le podamos poner prioridad y que esta discusión sea una discusión responsable, donde tenga participación, como decíamos bien, las juntas vecinales, la gestión de gobierno, a quien le toque gobernar, y sobre todo también una visión técnica en vista de que la inversión sea eficiente en el sentido de la obra que vamos a hacer, no solamente que sea linda, sino que también sea eficiente, que tenga también sentido de impacto ambiental, sentido de bajar el consumo de luz, que podamos poner luminaria LED, y bueno, dar toda esta discusión. Este proyecto que ingresamos hoy, está claro que no vamos a pedir el tratamiento sobre tabla, sino que lo vamos a pasar a comisión, donde vamos a citar a todas las partes interesadas también para poder trabajar en este proyecto. No hay, Francisco, perdón, no hay elemento más democrático que la participación de las juntas vecinales. Es hasta más democrático que el mismísimo Consejo Deliberante. Exactamente. Sí, concuerdo con vos. Aparte, por decirlo de alguna manera un poco más vulgar y más burda, hay mucha calentura en muchos participantes de las juntas vecinales, porque la gente se vuelca a la participación ciudadana y termina dependiendo básicamente de la respuesta del funcionario, y muchas veces el vecino que está en la junta vecinal se come por ahí la bronca de los vecinos porque no llegan la respuesta y siguen participando. Y bueno, nosotros queremos viabilizar la respuesta del Estado hacia la junta vecinal y que la participación sea directa en este sentido, que ellos sean parte de la respuesta y sobre todo parte de la solución. En este sentido tiene que haber también una visión y una prioridad, sobre todo en el alumbrado. Acá le tenemos que dar prioridad a Buena Parada, el camino a la colonia, por lo menos nosotros planteamos ya en varios pedidos que hemos hecho de que se ilumine todo lo que tiene que ver con el desde la curva de Buena Parada hasta la curva del cementerio, donde hemos tenido muchísimos accidentes, hemos trabajado en otras medidas de prevención como el uso del chaleco reflectivo, pero bueno, entendemos que tiene que haber prioridad en la gestión, que es fundamental y toda gestión lo tiene, pero bueno, eso hoy no lo estamos viendo, y fundamentalmente también porque yo voy a decir algo que para ellos es bastante polémico, pero estamos pagando la luz más cara de toda la provincia. Si uno entra a la página del EPRE, ve que EDERSA tiene 140.000 usuarios, con 140.000 usuarios, 8.000 tiene la cooperativa de Río Colorado y creo que hay 45.000 la cooperativa de Bariloche. Y en términos hasta nominales pagamos la energía más cara que Bariloche, donde el costo de vida puede superar hasta dos veces lo que sale en Río Colorado. Entonces entendemos que tenemos un servicio que es bueno en cuanto a la energía, pero también deficiente en todo lo que tiene que ver con el alumbrado público. De lo y, que...